tiempos del cáncer de mama, cuando el machismo mató a muchas hermanas, cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas, una entre tantas... Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Iglesia Inmaculado Corazón de María. El día de hoy estamos aquí para dar una conferencia y también tenemos a personas del grupo. Nos van a platicar su nombre y cuál fue el motivo de este programa que ellos iniciaron. Buenas tardes, mi nombre es Alicia McLaughlin y yo soy miembro del grupo, soy coordinadora del grupo. Y nosotros empezamos esto para ayudar porque hay mucha frecuencia en estos lugares de violencia doméstica y no se habla y no se sabe. Entonces queríamos ayudar a las, sobre todo, a las mujeres que son víctimas de abuso doméstico y a sus niños. Y por eso pusimos un grupo. Nosotros no le vamos a solucionar el problema, pero las ayudamos a buscar ayuda en los lugares donde se da ayuda a las víctimas de violencia doméstica, que en el condado de Orange hay bastante. Eso es principalmente lo que hacemos. Y también traemos a personas que nos hablan sobre el tema de la violencia doméstica y la influencia en la familia y en los niños. Y cómo podemos salir de ahí, cómo una mujer fuerte puede salir adelante y ser feliz de nuevo y dejarle las penas atrás. Esto es más o menos lo que quería decirles para empezar. Okay, gracias. Siguiente, alguien que nos pueda hablar más de este proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Esther Alaniz y también yo pertenezco a este grupo Santa Rita, Grupo de Apoyo en Violencia Doméstica. Y todas trabajamos con el fin de ayudar y a todas las personas buscarles en emergencias los lugares de apoyo, como son los albergues, donde les dan ayuda emocional. Y todo lo que podamos ayudarlos, no importa el horario, estamos aquí para servirles a todos en sus necesidades. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Urquizo. Este grupo inició 2011. Empezó con, vino la señora de Justicia Restaurativa, Beverly Campbell, y ella pensaba en las víctimas, los familiares de las víctimas, de las personas que habían fallecido. Todas las asistentes pidieron que fuera mejor de violencia doméstica, y empezó a la señora Beverly, el problema que había entre nosotros, los desafíos que se empezaron a ver, que nosotros hablábamos nada más español y la señora Beverly inglés. Entonces ella empezaba a traer personas a ayudarnos, y las personas que traían eran de otra organización y nos querían llevar con ella. Nos estuvo trayendo varias personas a darnos temas. Ella nos buscaba y nos traía los temas. A veces venía una, a veces dos personas, pero ella tenía un entusiasmo muy fuerte y para ella no se le hacía obstáculo que no asistiera a una, o a veces que nomás asistiéramos nomás nosotros. Y ella, con el tiempo, en el 2012, nos trajo a Alicia, que fue un grande apoyo para nosotros, porque Alicia, ella es una psicóloga y es lo que nos ha dado muchísimo apoyo más, porque ella tiene más conocimiento en el programa y sobre todo para buscarnos las personas que nos vienen a dar los temas. Y lo que ya dijeron todas, nosotros somos un grupo de apoyo que vienen aquí, somos como un puente para ayudar a las personas que sufren la violencia doméstica, y varias de ellas ya han recibido la visa, porque nos han hablado los abogados que han venido y que se da una visa, la visa U, y varias de ellas ya están incluso trabajando con esa visa, ya han beneficiado con ellas. A otras no se le hemos podido ayudar, y hemos estado ahorita con desde el 2011 continuando. Son muchos desafíos los que tenemos. A veces nos sentimos tristes cuando la persona que la estamos, ponemos nuestro esfuerzo y la persona no está todavía lista para dar el paso, precisamente porque cuando se encuentra en el momento que da el paso y la acción, entonces entra en la crisis, y esa es una crisis que dura muy mucho tiempo. Después de la que pasa la crisis, se encuentra con los miedos, qué es lo que va a pasar su vida. Que es al momento, ahorita por ejemplo, la chica que estamos ayudando tiene 4 hijos, entonces se encuentra en una crisis muy, muy dura y difícil para ella, y eso es lo que nosotros nos empezamos a buscarle y apoyarla. Pero sí nos ponemos tristes cuando ellas dan un paso para atrás, pero siempre estamos aquí. También han venido personas a lucrarse de nuestro servicio. Qué importante e interesante es este tema. Entonces, ustedes les brindan apoyo moral y emocional y también les ayudan a si ellas quieren salir adelante. Sí, yo quisiera agregarle algo sobre cómo son las mujeres que vienen generalmente. Lo que nosotros más, yo quiero que ustedes me ayuden también con esto, más hemos visto que la mayoría de las mujeres que vienen, vienen en primer lugar con un miedo a la vida enorme. Miedo de no pueden dar un paso, de cómo salir de la casa, cómo van a ayudar a los hijos, cómo van a pagar la renta si se separan del victimario, cómo van a salir adelante y cómo va a ser su vida. Muchas veces dicen, a lo mejor es mi papel en la vida aguantar esto. Y nosotros les decimos, no, pueden salir adelante porque ninguna persona, hombre o mujer, tiene el derecho de dejar de aplastarla uno. Y todos tenemos el derecho de seguir adelante, de crecer espiritualmente, y cuando estamos en una situación así es muy difícil hacerlo. Por eso lo primero que vemos es cómo están. La autoestima, que se habla tanto hoy en día, es un factor muy importante, que vemos que nuestras mujeres llegan sin autoestima, se encuentran abandonadas. Estas son las cosas que vemos ahí. Y les podríamos decir muchas otras cosas. Creo que mis compañeras aquí le pueden decir más, ¿ok? Nosotros también les hacemos entender de que es muy importante mantener siempre la dignidad y con orgullo, ¿verdad? Ser fuertes para que puedan seguir ayudando a sus familias y no siga ese ciclo de violencia. Violencia llama violencia. Entonces, esos niños, esas niñas que han vivido en la violencia, llegan a ser mayores y lo transmiten. Es un ciclo que se vuelve a vivir otra vez y que muchas veces va en aumento y hasta que llegan a cometer un crimen. Sí, no, también les informamos lo que es el ciclo de la violencia doméstica, que empieza primero con tensión, entonces se va agravando. Y cuando empieza la persona a decir que cuando empieza el ciclo y llega la tensión y luego ya los problemas y todo, y le llaman a una la etapa de la luna de miel cuando la persona pide perdón. Entonces dice, pues ya me pidió perdón, y regresan. Y entonces se vuelve otra vez y se vuelve un ciclo que se va haciendo cada vez más tenso, cada vez más fuerte, y el problema va creciendo más. Al momento que llega la persona ya como hasta, es cuando se comete el suicidio. Hay las personas que tienen el suicidio. Una de las de la persona que ayudamos y la que me desgarró el corazón fue una señora que le secuestraron a sus hijos. Y sus hijos todavía están secuestrados y ella en un momento más difícil de su vida quiso suicidarse, pero alguien estaba a punto de aventarse al tren cuando alguien la hizo dar paso para atrás. Y ella ahorita todavía no encuentra a sus hijos, pero ella ya está trabajando también con la visa U, y está la esperanza que tiene y cuenta las horas, los momentos de sus días para rescatar a sus hijos. Ella fue deportada, estuvo primero en la cárcel. De convertirse en una víctima, se convirtió en una victimaria porque el hombre se le volteó cuando la persona llegó, el policía, que su hija habló que la estaba ahorcando el papá, y llegó la policía, pero como ella al momento que ya se estaba empezó a defenderse, no por defenderse, sino porque ya estaba ahorcándola, y ella estaba yéndose a su graduación porque es una mujer luchadora que sabe varios idiomas y tiene dos carreras, y ella es enfermera y se iba a ir a su graduación y se había hecho sus uñas y con las uñas arañó al esposo, y por eso la policía se la llevó a ella. Y cuando estuvo 15 días en la cárcel, cuando salió de la cárcel se encontró con la tristeza de que el esposo se había llevado a sus dos hijos menores. Su hija, la mayor, no se quiso ir para quedarse con su mamá, y se quedó sin casa porque el hombre vendió todo. Salió también con una deportación. Tuvimos que ayudarla a juntar firmas para la deportación, detener la deportación y buscar quién la ayudaba, porque ya en ese momento pues tenía que pagar a un abogado, pero sin dinero, no tenía cómo pagar el abogado. A los abogados que están preparando en UCLA, y ahí fue donde las personas que están estudiando de abogacía de para lo que es de inmigración, y la pudieron ayudar, metieron su caso, ella no fue deportada y ahorita está trabajando, ya trabaja como enfermera, tiene permiso de trabajo ya. Tuvo que irse a vivir a otro condado por el trabajo, que allá encontró trabajo, pero ese es el dolor más duro que es el caso más extremo que hemos visto. No es cosa de solo estar, se trata de avanzar. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira el abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. ¿Qué me pueden decir a las personas que estén escuchando esto para que acudan a pedir ayuda cuando en realidad la necesiten? Porque en estos casos hay mucho, se hace un attachment, como una codependencia. El victimario, las baja moralmente. Y las familiares pueden ver que hay síntomas hasta de eso. Las alejan de su familia, no llamadas, no visitar. Entonces, ¿qué le pueden ustedes aconsejar a las personas que nos están escuchando en nuestro programa para que ellas puedan venir acá a pedir ayuda o algún otro centro donde ellas puedan ir a acudir? Nosotros le podemos dar, referirlas a tres albergues principales que hay en el condado de Orange, donde muchas mujeres, no sé cuánto tiempo de existencia tiene, pero de muchos años han ayudado a víctimas que están verdaderamente en una situación crítica, que están con los hijos y no tienen dónde irse porque el marido se ha convertido en una persona sumamente peligrosa. Entonces, ahí los llevan a este albergue y pueden quedarse según el tiempo que sea necesario y las ayudan a salir del problema con terapia, si es posible, y con modos también después para buscar trabajo y sentirse fuerte como persona. Cómo, llegar a creer que uno es capaz de salir adelante y triunfar en la vida. Tenemos ahí a una persona, Marisa Presley, que ha venido a hablar con nosotros también acá, y ella se especializa en los problemas con los adolescentes, porque hay mucho también problemas de violencia con los adolescentes, de las parejas de novios, que el muchacho aprendió tal vez en el hogar a ser violento con las mujeres, entonces empieza a ser violento con la novia. Hay algo que también pasa mucho ahí. También hay otra, albergue el Dan Fullerton, y también es muy antiguo y hacen lo mismo, protegen a las mujeres con problemas de violencia doméstica, le dan ayuda a ella y a sus hijos, ayuda legal, que es muy importante, ayuda emocional de terapia, y también para cómo ubicarse en la familia, ayuda económica también, cómo buscar trabajo, cómo buscar departamento, cómo dónde vivir, todo ese tipo de cosas hacemos. También tenemos ayuda de otro lugar que lo empezó la doctora Nogales, donde se da terapia a personas, a terapia de familia. Y tienen, Ana Nogales se llama la señora, la doctora Ana Nogales, que también tenía un programa de radio. Y ella, y todos tienen ahí un programa para ayudar a la mujer a salir adelante con el problema de la violencia doméstica. Son unas clases semanales para levantar su autoestima y ser mejor, creer en sí mismo. Muchas veces también nos han preguntado si hay ayuda para el victimario, y sí también nos vamos a preocupar de eso, pero por el momento En los albergues de estos tres que nombré, sí que lo hay. Y recuerden que siempre el victimario siempre va a abusar negándole lo económico. Tienen abusar de la familia, de los hijos, de lo sexual y siempre siendo un manipulador. Sí, también lo que nos ha ayudado mucho, que nos dio una clase y que las personas empiecen a hacer un diario. Y con ese diario, el día que les dio una patada, el día que les puchó, el día que les dejó una marca, que pongan la fecha y el día. Eso fue lo que le ayudó a una de las personas que asistió aquí. Empezó a hacer el diario, pero ella nunca se atrevía a dar el paso, sino que el que se cansó fue su hijo de 12 años. Y ella tenía todo anotado, pero el paso no lo podía dar, no podía hacer el paso de salirse, porque cuando llegaba aquí le preguntábamos cómo se sentía. Estuvo viniendo varios tiempos y muy triste, y nomás decía, pues es que él paga la renta, y yo cómo le hago, porque pues es difícil para pagar la renta. Entonces, en lo económico, lo que se les hace, y pues cómo voy a dejar a mi papá sin sus hijos. Y en este caso, el niño de 12 años se cansó y él fue a la escuela y le dijo a su maestra, y la maestra la llevó al principal y le mandaron a hablar a ella. Y le dijeron que si no acudía ella a un albergue, y ella le dijo, si no te vamos a quitar los niños, porque él ya puso la demanda, ya nos dijo a nosotros. Y de esta manera ella pudo dar ese paso. Se fue, dice que fue difícil, porque son 72 horas que están en el albergue. De allí los sacan encerrados, no tienen que hacer ninguna llamada, tienen que hacer todas las reglas que se tienen en el albergue para la protección de la víctima, y después sí tienen que cumplir con ese requisito para poder continuar al siguiente nivel en el albergue. De allí las llevan a otra casa donde están otras personas, y es un proceso largo. Después de allí la llevaron a una casa donde le pagaron ya su renta por 6 meses. Y ella, yendo a la corte, le enseñaron a prepararse, a levantar su autoestima, cómo presentarse cuando iba a empezar a la corte, a hablar con el juez, cómo prepararse para no enrolarse cuando estaba con su esposo en la cárcel. Y ella empezó a trabajar. Y gracias a eso empezó a ayudar. Y ella ya tiene también su visa, ya está trabajando. Y como ya empiezan a trabajar, pues ya no pueden venir a nosotros, al grupo, pero nos da gusto que ellas ya están superando su autoestima y están valiéndose por sí mismas. Este es un ejemplo de la ayuda que están brindando aquí en este lugar. Esperamos que si alguien necesita ayuda, acudan, se van a dar números de teléfonos y también la dirección de este lugar donde puedan acudir. ¿Y cómo le hacen que con la ayuda para los abogados? ¿Los abogados vienen o ellas tienen que ir a los abogados? Nosotros no les, designamos un abogado, sino que hemos tenido dos abogados, una mujer y un varón, que nos vienen a hablar y nos explican cuáles son los problemas que hay con emigración cuando la persona no tiene papeles, o cuando los tienes, cómo salir adelante con el problema de la violencia doméstica, y qué pasos hay, y cuáles son las leyes que hay, y qué tienen que hacer, como por ejemplo lo que decía Lucía anteriormente. Nos han hablado mucho de que lo primero hay que tener constancia, hay que tener pruebas de que el abuso haya sucedido. Entonces, por eso dice, todas las cosas, tener solo el diario, sino que muchas veces hacer una orden de restricción con la policía es sumamente importante. Porque cuando va esto a la corte, el juez tiene que tener algo en que se base para juzgar a la persona que está cometiendo el crimen. Eso es muy importante. Por ejemplo, también guardar todos los documentos, los certificados de nacimiento, de la renta que se está pagando, todas esas cosas para tenerlas a mano. No sé, en estos momentos, reporte de policía es lo más importante. Fotos, también muchas veces que alguien ha tomado una foto de que cuando una persona tenga una herida o tenga, moretones en la cara o en el cuerpo, que haya, eso se puede tomar una fotografía de eso para tener pruebas de que esto ha pasado.